horizontes y sueños. Palestina es una tierra que achican con tanques y mentiras, le roban hasta el suelo. Palestina es una flor herida, amante de la vida, de horizontes y sueños. Palestina es una tierra que achican con tanques y mentiras, le roban hasta el cielo. Pero yo he visto resistir las golondrinas y los poetas con unas piedras que se lanzan desde las flautas y panderetas. Pero yo he visto resistir las golondrinas y los poetas con unas piedras que se lanzan desde las flautas y panderetas. Quien no ama a Palestina no ama la vida. Quien no quiere a Palestina no sabe de honor. Una historia milenaria, una lucha encendida como algo que camina para un mundo mejor. Cielo y tierra para Palestina, viento y vida para Palestina, la esperanza es de Palestina, y este canto es por ti, Palestina. Yasir Arafat, tu dignidad es ejemplo para el pueblo latinoamericano. De esa tierra querida, la rebelión del pueblo. La intifada es expresión de ira, con piedra y con la vida desafían al imperio. Jamás se cansan de luchar, si es por la vida o por la tierra. Sobre su sangre nacerán nuevos olivos y las violetas. Jamás se cansan de luchar, si es por la vida o por la tierra. Sobre su sangre nacerán nuevos olivos y las violetas. Quien no ama a Palestina no ama la vida. Quien no quiere a Palestina no sabe de honor. Una historia milenaria, una lucha encendida como algo que camina para un mundo mejor. Cielo y tierra para Palestina, viento y vida para Palestina, la esperanza es de Palestina, y este canto es por ti, Palestina. Cielo y tierra para Palestina, viento y vida para Palestina, la esperanza es de Palestina.